Se produjo la reincorporación del dispositivo de acompañamiento terapéutico del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Desde principios de este mes, las acompañantes terapéuticas de dicho dispositivo llevaron adelante una lucha luego de que el 8 de enero les comunicaran que, a partir de febrero, este dispositivo iba a dejar de funcionar por temas administrativos. Antonella Iglesias, integrante de este dispositivo, habló con FM por Yahoo y esto nos dijo. El 8 de enero se nos informa que el dispositivo no podía seguir funcionando. A partir del 1 de febrero, al no tener un contrato, no podíamos seguir facturando al hospital. En una primera instancia, con las compañeras, realizamos una sentada en la puerta del hospital el viernes 7 de febrero. Luego, en asamblea con el Servicio de Salud Mental y la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental, decidimos hacer una movilización el viernes 10 de febrero, acompañados por ATE Rosario, ATE Junta Interna y CIPRUS, en la cual cortamos la ruta y luego solicitamos una reunión en dirección. El dispositivo, conformado por 5 profesionales, permite aplicar en el hospital escuela la ley de salud mental. Esta indica que las internaciones deben durar solo un mes y, al no haber espacios de internación total, estas deben ser acompañadas por el acompañante terapéutico, que sostiene esa internación mientras la persona está en el hospital y hace el pasaje del paciente a otra institución o a su comunidad. De esta manera, la persona puede reincorporarse y sostener sus vínculos. Creemos que este acuerdo surgió luego de la lucha y la movilización que hicimos junto al Servicio y Residencia de Salud Mental. Nosotras volvemos a trabajar, pero queremos que se solucione el tema de los contratos para que nuestro trabajo sea reconocido como tal. Informó para el informativo Farco Alejandro Mañas de FM por Yahoo, la comunitaria del cordón industrial.